otro jueves de radio con Martín Segura y su cuerpo docente. Bueno, a ver, presten atención a esto. Se viene el trabajo práctico integrador. ¿Cómo se construye un proyecto radiofónico? Hay que tener en cuenta emisora, horario, periodicidad, mirada del mundo. ¿Qué sí vamos a buscar y qué no? ¿Qué transamos y qué no transamos? El contenido de la ciudad, de acá de La Plata. Con todas las cosas que no se dicen o que no están. Por ahí lo que vamos a tratar nosotros no va a aparecer en el día. ¿Con qué formatos y géneros? Si vamos a cubrir conflictos sociales, esto que se venía hablando, el móvil. A mí me gusta el comentario, ¿no? ¿A quién está dirigido? Y ya por ser una radio de rock, joven. Lo artístico y lo estético. Para la artística lo que podíamos hacer era algo como una ficción de cocina, porque vamos justo en ese horario. Ahí se me ocurrió un nombre. La verdad es la milanesa. ¿Y la música? ¿Y alguna banda de La Plata? De bandas así nuevas, pero también algunos clásicos. Hay un tema de la renga que se llama Usted que vino tinto. La radio es miradas, contextos, formatos, sonidos, música, silencio, realidades, identidad. También es actor político. Gastón Montels plantea que la artística es la traducción comunicacional del proyecto político del programa. Busca interpelar a la audiencia, en ella se expresa la línea editorial y la identidad de la radio. Tiene que tener en cuenta el tipo de radio, el horario y debe representar al lugar. Tiene que promover la acción y la dinámica, provocar deseo de volver a escucharla y aproximadamente una duración entre 20 y 35 segundos. Gastón Montels fue uno de los fundadores de FM La Tribu, aparte fue un pensante de la radio, ayudaron a fundar el FM La Tribu, un montón de radios en la Argentina, de la azotea ayudaron, ¿no? Aicuna, las radios del Mocase. La radio es miradas, contextos, formatos, sonidos, música, silencio, realidades, identidad. También es actor político. ¡Hola, Perinola!